a piqui. Bantimba Zimba Kashe mwa abia kobo ya ngate no kina kowa Panza malomba konsolo la kana yona la kelema Sylvina Sylvain pe bazalaki Nanga moko pe romba Kaina lela mwana Limbambe Bubule yondela Yonda la kisanga polingo Nono manzanza Yoli suso lingo la kisanga nepo boya Antiterrorist Habia kumusika na yo Elembo Oya bolinga bolingo Nzamba permite Bobby Storm chez Gigi Loboko. Loris c'est la Congolaise. Nelly Mosei. Malou Bomboka. Petro Neves.